Mientras descendía, tuve tiempo como para permitirme recordar el extraño ademán de indecisión con el que el hombre me había señalado el sendero. Cuando estuvo al alcance de mi vista, observé que estaba de pie entre los rieles de la vía, en actitud de estar esperándome. Tenía la mano izquierda bajo su mentón y el codo descansando en la derecha, que mantenía cruzada sobre el pecho. Su actitud expresaba tal expectación que por un instante me detuve asombrado. Reanudé el descenso y al llegar a la altura de la vía, pude ver que era un hombre moreno, de barba oscura y cejas bastante espesas. Su puesto estaba en el lugar más sombrío y solitario que yo hubiera visto en mi vida. A ambos lados se elevaba un muro pedregoso y húmedo que bloqueaba cualquier vista excepto la de una franja de cielo. La perspectiva era tenebrosa. Uno de los lados del muro terminaba en la entrada a un negro túnel, de cuya compacta estructura se desprendía un aspecto deprimente y amenazador. Sobre la boca del túnel había una lámpara que emitía unos resplandores rojizos que aumentaban la extrañeza del sitio. Aquel lugar era muy oscuro, con un intenso olor a tierra húmeda, donde circulaba un viento tan helado que penetraba hasta lo más profundo. Sin darme cuenta, avancé hacia el hombre tan cerca que hubiese podido tocarlo. Sin quitarme los ojos de encima, ni aún entonces, dio un paso atrás y levantó la mano. Al contemplar sus ojos fijos y su sombrío rostro, me asaltó la extravagante idea de que era un espíritu, no un hombre. Desde entonces, al recordarlo, he especulado con la posibilidad de que su mente estuviera sufriendo una alucinación. Oh, perdón. Caminé sin darme cuenta. Es que me distraje pensando en lo solitario que es este puesto. Buenas tardes.